ahora vamos a ir a una ronda porque todos tenemos cosas para decir, pero Nahuel Prado te va a decir por qué de repente cosas que parecían disparatadas, que parecían alocadas, de la noche a la mañana se hacen probables, como volver a la convertibilidad. Muy bien, ¿por dónde se meten estas ideas, estas posibles nociones que algún día podrían llegar a ser, quien te dice, una política pública, por ejemplo, volver a la convertibilidad? Bueno, por una ventana. Se la llama Ventana de Overton, por su creador, Joseph Overton, que tenía un instituto de investigaciones políticas en los Estados Unidos y que utilizó la metáfora de la ventana para demostrar o para señalar, y después para mostrar cómo era el mecanismo, sobre aquellas ideas que socialmente pueden ser consideradas inaceptables y cuáles no. Es decir, la ventana como un estrecho agujero, una panorámica estrecha en la cual lo que está por adentro de la ventana es lo aceptable, lo plausible de ser llevado adelante públicamente o incluso de ser pensado, y por fuera de la ventana lo que es tabú, de lo que no se puede ni hablar. Esto, por supuesto, esta ventana es movible, o mejor dicho, algunas cosas pueden empezar a entrar por esta ventana o salir, por supuesto, de una ventana simbólica. La idea de ventana también era porque se mueve verticalmente, no hacia izquierda y derecha, no tiene que ver con izquierda y derecha, sino tiene que ver con cosas más amplias como consensos sociales y políticos para lo que se puede o no se puede pensar. Un ejemplo de eso, justamente, la convertibilidad. ¿Cómo funciona? Bueno, en principio uno podría decir que hacia arriba y hacia abajo, Overton pone como polos mayor libertad o menos libertad, hay ideas que son impensables, aceptables, sensatas, y ya insensatas ya están dentro de la ventana, populares y finalmente política necesaria. Claro, la idea es ¿cómo ocurre esto? Bueno, en principio se puede pensar que hay... Se instalan climas, exactamente. A ver, hay una manera, yo creo que hay dos maneras, y creo que también tienen que ver con la legitimidad, o con, si uno podría decirlo, los consensos reales o no. Una forma es un movimiento popular, digámosle, emergente o instituyente, que viene a traer un problema que, por alguna razón, tradicionalmente fue tabú y del cual no se puede hablar. Caso típico, el tema del aborto. Aborto legal. La interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, es un tema que hoy, haya habido o no ley, cambió. Cambió dentro de la ventana del aborto. Se puede hablar, se puede andar con el pañuelo, y eso ya es una manifestación de una postura. Es factible pensar que en algún momento se puede convertir en ley. Exactamente. Pero ahí en la ventana se ensanchó en... Un año. Posta, sí. Hace un año era impensable. Ni siquiera un año, te diría, de marzo a agosto, o sea, fue tremendo, sí, velocísimo. Yo creo que es un proceso medio parabólico, porque es cierto, y esto probablemente nos escucharán decir eso, y militantes feministas de muchos años nos dirán, nosotros venimos peleando esto, todo, pero es verdad, se alcanzó una masa crítica, y porque, ¿quién ayudó ahí? Y por supuesto, el amplificador mediático y también los representantes públicos, las voces públicas que se han manifestado a favor de esto. Las actrices, por ejemplo. Exactamente, que esos son justamente los que, vos habías utilizado la palabra, fue la área que me interesa mucho, que es los que zapan, los que van armando, socavando el marco de esa ventana de Overton para que pueda ingresar algún concepto o idea. Sí, yo lo tomé, no lo inventé yo, lo tomé de Owen Jones, que escribió un librazo que se titula El Establishment, que acá en Argentina lamentablemente no se consigue. Es un periodista inglés de izquierda, de la izquierda laborista, que lo que dice es, por ejemplo, los recortes tremendos, draconianos en la educación o en la salud, de repente nos parecían imposibles, porque todo el mundo estaba de acuerdo en que estaba bueno tener salud y educación pública, pero de repente aparecen los loquitos, que acá, por ejemplo, serían los Milei, los expert, exactamente, ¿no? Que dicen, hay que echar a 2 millones de personas del Estado y es inaceptable tener este déficit, hay que matarlos. Y la primera reacción es, lo que dijo, y después van apareciendo vocecitas que dicen, exactamente. Pero lo que dijo. El tema de la convertibilidad. Hace 2 semanas cualquiera hubiera dicho que era una locura hablar de convertibilidad. No. Porque además, después de haberlo... Hoy también es una locura. Lo que quiero decir es que justamente algo que nosotros aprendimos después de haber atravesado todo el ciclo de la convertibilidad es las consecuencias negativas que trajo, como puede ser dramáticamente las 30 y pico de muertes del 19 de diciembre de 2001. Ahora, con el paso del tiempo y con la existencia de un tipo como este Larry Kudlow, de asesor de Trump, que lo largue, ya empieza a ser algo que por lo menos pasó de ser inaceptable hacer pensable. Claro, hablable. Uh-huh. Alguien lo puede decir. Sí, es así. ¿Cómo funciona esta construcción de consensos cuando son forzadas, cuando no son productos de una movilización popular que establece esta apertura de la ventana hacia más derechos? Hay un escritor ruso, Evgeny Gorsaltán, que en un artículo en el portal ADME hace un juego de pensar cómo se mueve la ventana de Overton con un tema tabú. Por ejemplo, el canibalismo. Primera etapa, dice entonces, de lo impensable a lo radical. Primero, obviamente, nadie podría hoy decir que el canibalismo podría llegar a ser una política pública. Entonces, ¿con qué se empieza? Primero, amparándose en la libertad de expresión. Esto es muy interesante porque esto habla de muchas discusiones que se dan en las redes sociales. Yo lo digo porque es en la que más estoy, en Twitter en particular. Que es poner un científico a decir, bueno, en la Polinesia hay gente que come carne humana, viven y tienen... O a lo mejor tienen buenas escuelas, tienen buenos tratos, claro. Entonces claro, empiezan a atar falazmente una razón a la otra. Y después, ¿qué otra cosa pones? Bueno, un grupo radical que diga, quiero comer carne, quiero tener mi derecho a comer carne. Humana. Ahí ya se instaló algo impensable, pero dicen, no, este tipo son radicales, están muy, muy sacados. Pero se los reconoce ya dentro del... Hay que escuchar todas las campanas. Exactamente, pero bueno, es así. Hay que escuchar a todas las campanas. Yo tengo derecho a opinar, yo tengo derecho a comer carne. Bien. La segunda etapa de lo radical a lo aceptable es seguir citando científicos, por supuesto, argumentando que uno no puede negarse las evidencias que hay sobre canibalismo, sobre los conocimientos sobre el canibalismo, y que si alguna persona se niega a escucharlas, es un intolerante. Ayuda claro, mucho también, para condenar la intolerancia, crear un nombre que no diga canibalismo ni antropofagia. Por ejemplo, le podemos decir antropofilia. Bueno, soy antropofílico. Paralelamente se siguen mostrando antecedentes históricos y míticos de la construcción de la humanidad en torno a culturas y formas de canibalismo. Está Bel Albino diciendo el virus del VIH traspasa la porcelana. Claro, exactamente. El expert de la medicina. Exactamente. Milei de los biomédicos. De lo aceptable a lo sensato. Se empiezan a promover ideas como, bueno, el deseo de comer personas está genéticamente justificado, está en nuestros genes. Esto lo digo porque las neurociencias y el tema del mapeo cerebral está muy a la orden del día en nuestro pensamiento actual, en el cual, si hay una neurona que lo explica, entonces puede ser es posible. Es válido, claro. A veces una persona tiene que comer carne humana si está en situaciones apremiantes. Mira los de Viven. Un hombre libre tiene derecho a decir lo de come, ¿o no? Nadie podría estar en contra de eso. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué se achaca a los que dicen, pero comer carne está mal? Es, vos estás, sos un intolerante, vos no respetás las distintas formas de pensar. Pero sos un antiguo. Estás en contra de las minorías. Pero no se puede comer carne humana. No crees la evolución. Ustedes quieren quemar vivos a los antropofílicos. Ustedes quieren que tengamos nuestras propias escuelas. No, papu, no, vos me querés matar para comerme. Lo que queremos es que no se coman gente. No nos comamos entre nosotros. Ahí pasa de ser aceptable a sensato. ¿Y cuándo se vuelve de sensato a popular? Bueno, la entrada de los medios de comunicación, canciones populares, videoclips. Incluso se puede decir, ustedes saben que, por ejemplo, George Washington era antropofílico. No era, no, es mentira. Pero hay datos, que lo demuestran. San Martín que apareció. San Martín era antropofílico. Bueno, y pasa entonces, ahí se vuelve popular, y lo popular a lo político es cuando llega una persona que dice, yo voy a impulsar una ley que prohibir comer carne claro, humana. Claro. Igual, aclarar que también te mejora la piel. Claro. Claro, sí. A ver, ¿qué quiere decir esto? Me parece que es porque si no también uno podría decir cualquier nueva... Bueno, para mí una primera instancia para entender cuándo se está siendo manipulado en esto de la ventana de Overton, de las cosas impensables, la primera y principal es si es para exigir más derechos o para exigir menos derechos. Claro. Eso es central. Lo segundo, que es una ley, se puede ser tolerante con todo, menos con la intolerancia. Claro. Con lo cual, si lo que estamos planteando es matar personas para comerlas, me parece que, muchachos, búsquense otra dieta. Y lo tercero también es también ver a quién beneficia y a quién genera. Y digo que a veces la manipulación de la ventana de Overton no es tan evidente como esta, y puede ser, por ejemplo, en el caso de la maestra de Moreno, Corina de Bonis, en la cual lo que va a ampliar o no la ventana de lo inaceptable, de lo impensado, a lo aceptable o inaceptable, es que se generó un discurso de odio y de desprecio a los docentes, que a lo mejor habilitó a eso, pero que además, si no se encuentran a los culpables, ahí no hace falta que digan, está bien salir a cuchillar, simplemente que no se condena y que no se encuentran a los responsables de eso. Interesantísimo, Nabu, interesantísimo, porque además, ¿sabes qué? Me quedo pensando que no somos solo los medios. Son los medios, pero es también toda una construcción social de el boca a boca, de los grupos de WhatsApp. Bueno, por algo también, Ale, la estructura de trolls. Claro. O sea, el troll instala este tipo de cosas. Yo me pregunto mucho, porque yo también a lo que aprendí en Twitter, es la expresión y la práctica del consumo irónico, por ejemplo. ¿Está bueno el consumo irónico de tipos despreciables que montan el odio? O permite que... ¿O está dando lugar a que sea... pasa de ser impensable a ser aceptable? Exacto. Claro. Consumimos irónicamente a Milei por su peinado, pero empezó a decir en televisión que hay que echar 2 millones de empleados públicos, y así lo toleramos. O el caso del conductor radial que insultó de arriba abajo a una persona que trabaja en un plan social autoritario. Y se juntó una manada de taxistas a defenderlo. Horroroso, sí. Bien, la verdad que me deja pensando esto. Espero que a ustedes les pase igual. Ya volvemos. Sábados de 10 a 13 en Lobby con Alejandro Berkovich. Radio con Voz. Radio con Voz.